Hola, buenas noches. Alberto Sansegundo, al frente de Buscando Leones en las Nubes, os da la bienvenida al longevo espacio de Radio Universidad, que sale al aire un lunes más, como de costumbre desde hace casi 22 años, con una nueva propuesta, espero que interesante, de música y literatura. Esta noche, a las puertas ya del mes de marzo, abrimos una nueva serie de media docena de programas unidos por un doble eje organizador. En la vertiente musical, y coincidiendo con la celebración, la semana próxima, del Día Internacional de la Mujer, los seis programas tendrán una intérprete femenina como invitada central y monográfica. Se trata de seis cantantes, de procedencias, géneros y estilos muy diversos, con una presencia recurrente en nuestras emisiones, en las que sus voces han sonado en infinidad de ocasiones. En la edición de hoy será Madeleine Peigu, la protagonista exclusiva, con una selección de 11 de sus, a mi juicio, más destacados temas. La artista norteamericana se mueve a caballo del jazz, el blues y hasta el country o el pop, contando en su repertorio con versiones, algunas de las cuales os ofrezco en el programa, de Leonard Cohen, Tom Waits y otros populares músicos. El hilo conductor que anuda la parte literaria de la serie será un género, el del microrrelato, que en los últimos 20 años ha conocido un inusitado auge, multiplicándose las publicaciones, las antologías, los certámenes, encuentros y congresos, los programas radiofónicos, las páginas de internet y hasta las investigaciones y estudios académicos, en un florecimiento que quizá pueda deberse, al menos en parte, a la fugacidad de estos tiempos, fragmentarios y veloces, en los que la brevedad, lo efímero, la ligereza y la concisión constituyen rasgos definitorios de esta nuestra acelerada modernidad. Son dos los libros de los que he seleccionado los 75 textos que integrarán la larga y ambiciosa serie que ahora os presento. En febrero de 2003, hace pues ahora casi 20 años, apareció en la revista Quimera, una de las más reputadas de entre las literarias de nuestro país, una sección, entonces novedosa, dedicada al relato hiperbreve, una de las múltiples denominaciones del género. Desde ese momento inaugural, son centenares los microrrelatos que vieron la luz en la revista, en una profusión que ha llevado a los editores, el sello Montesinos, en dos ocasiones hasta el momento, en 2005 y 2019, a publicar sendas recopilaciones: Cien pies la primera, a cargo de Neus Roger y Fernando Valls, y Los pescadores de perlas, la más reciente, de la que es responsable Ginés S. Cutillas. Confío en que la muestra que esta noche os ofrezco, aderezada con las magníficas canciones de Madeleine Peigu, pueda interesaros y haceros disfrutar de una agradable hora de radio. Realidad ausente, de Raúl Brasca. Vio en el banco cómo la jubilada embolsaba el dinero. La siguió, y cuando pasaron frente a la estación de ferrocarril, le arrebató el bolso y subió al tren que ya partía. Ella fue tras él, pero el tren se puso en movimiento sin que pudiera abordarlo. Desde la ventanilla la saludó con la mano y fingió arrojarle el bolso a los pies. Le divertía sumar decepción a la angustia. Pero ella se inclinó a recogerlo, lo apretó contra su pecho y su expresión pasó de la desolación a la gratitud. Confundido, constató que el bolso ya no estaba a su lado y echó una rencorosa mirada en derredor. Los otros pasajeros, todos a la vez, le devolvieron una sonrisa idéntica, mitad burla, mitad complicidad, y le pareció que se borraron en lo que dura un parpadeo. Asustado, abandonó atropelladamente el coche, que salvo por el bolso sobre el asiento, quedó completamente vacío. So long, these blues. of me crying. Oh, sweet daddy, please come home. The snow falls round my window, but it can't chill my heart. Lord knows it died the day you left. My dream world fell apart. Weary blues from waiting. Clase de matemáticas, de Ana María Súa. ¿Pero qué es esto?, grito indignado al ver que mis estudiantes me reciben con piruetas y payasadas. Saquen una hoja, prueba sorpresa de logaritmos. La furia convierte mi voz en un rugido. Afuera se ha reunido gente, otros estudiantes, otros profesores, que atisban por los ventanales del aula y aplauden con entusiasmo. Una clase de matemáticas no es un circo, vuelvo a rugir. Pero cuando uno de los estudiantes me obliga a subir a la tarima, haciendo restallar el látigo, empiezo a dudar. Ya no estoy tan seguro. I remember what my daddy taught me about how warm whiskey is in a cold ditch. One more thing about good and evil, you can't tell which is which. Well, if the rest is lost to history, or maybe wasted on a fool like me, I've got these bare bones. He left me something after all. No tongue to talk. It seems the truth is here. the bare bones, they give you that much after all. They preached the gospel down in Metairie. They preached it in school. Nothing but a gamble. It might or might not set you free. I guess my old man was hard to read, and I don't really know what I believe. But in these bare bones, there's something lovely after all. Última estación, de Juan Gracia Armendáriz. Me pregunto si el viaje habrá sido en vano. Yo creí que habría alguien, pero ahora descubro que nadie ha venido a recibirme. Ningún rostro conocido, ni un gesto de bienvenida. ¿Hay alguien ahí? Pregunto, pero solo oigo mi voz que retumba en la bóveda de la estación. Confiaba en que algún familiar me recibiera con un abrazo y me indicara qué debo hacer ahora. Nunca había estado aquí. Creo. Parece evidente que todo era una farsa urdida por charlatanes. Cruzo el espacio en dirección a la puerta de salida, y mis pasos resuenan en la estancia con eco metafísico. Ni un cartel, ni un conserje mal encarado. Nada. Siempre me ha crispado la mala educación. Estas no son formas de recibir a un alma perdida. Thank you. y te voy a enseñar a querer, de Juan Armando Eple. No te hagas la dormida, no dramatices. Despierta, por favor, no me asustes. Déjame traerte un vaso de agua. Fue solo un arrebato, pero vas a estar bien, mi amor. Te golpeaste en la nuca al caer sobre el velador. Fue un accidente, muy poca sangre, vas a estar bien. Despierta, mi amor. No quise golpearte, te lo juro. Solo una cachetada, y más suave que otras veces. Es que a veces me sacas de quicio, tú lo sabes. Despierta, mi amor. Iremos al cine y olvidamos todo. O a cenar a ese restaurante que te gusta. Pero haz un esfuerzo, yo te ayudo a levantarte. Abre los ojos, por amor de Dios. No me dejes, por lo que más quieras. No te mueras, mi amor. To your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Me to the wedding now, dance me on and on, dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Jürgen el Mago, de Manuel Moyano. Cuando emprendí mi huida a través del bosque, los celos todavía me devoraban por dentro. Era noche cerrada, y no había tiempo aquella zanja que se abría a mis pies. El golpe fue tal que perdía el conocimiento. Al despertar estaba de nuevo en casa de Jürgen el mago, en la linde del bosque, y él volvía a confesarme que se había acostado con mi esposa. No una sola vez, se regodeó, sino muchas. Saqué la escopeta de cañones recortados que llevaba escondida en la gabardina y le disparé a bocajarro en el pecho. Cuando emprendí mi huida a través del bosque, los celos todavía me devoraban por dentro. Era noche cerrada, y no había tiempo a aquella zanja que se abría a mis pies. El golpe fue tal que perdí el conocimiento. Al despertar estaba de nuevo en casa de Jürgen el mago, en la linde del bosque, y él volvía a confesarme que se había acostado con mi esposa. No una sola vez, se regodeó, sino muchas. Saqué... Give your hand to me, and then you say hello, and I can hardly speak, my heart is beating so, and anyone can tell, you think you know me well, well, you don't know. Kiss your lips and longs to hold you tight. I'm just a friend, it's all I've ever been. Well, you don't know me. I never knew the art of making love. No, my heart aches with love for you. Afraid and shy, I let my chance go by. The chance that you might love me too. You give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away beside that lucky guy to never ever know the one who loves you so. Well, you don't know. Convivencia, de José María Merino. La primera vez que lo oí, pensé que alguien había entrado en casa. Eran las 7 de la tarde, Mi mujer se había ido al cine con unas amigas. Yo estaba en la sala leyendo el periódico y me llegó su murmullo desde el otro lado del piso. Me levanté. Al fondo del pasillo, tras la puerta abierta de mi estudio, brillaba la lámpara de la mesa y una voz tarareaba una melodía familiar. Me quedé escuchándola hasta descubrir que el causante del tarareo era yo mismo. Me había quedado allí a pesar de haberme ido a la sala. Muy asustado por el incidente, regresé a la sala y permanecí escuchando el tarareo hasta que se extinguió. Volví a mi estudio. La lámpara estaba apagada y no había nadie. Unos días después, otra tarde en la que también mi mujer estaba ausente, se repitió el fenómeno. Esta vez me encontraba en mi estudio, enfrentado al ordenador, cuando empecé a escuchar la televisión en la sala. Desde el pasillo, vislumbré mi propio bulto sentado en el sofá, con el periódico en las manos. Ahora, cuando me encuentro solo en casa, soy consciente de estar en la sala o en el estudio, pero sé que al mismo tiempo me encuentro en el otro lugar. Mi temor inicial se ha ido apaciguando, pero permanezco sin moverme hasta que mi ruido en el otro sitio se extingue y la luz se apaga, horrorizado de que algún día podamos encontrarnos yo y yo. Come back to me, gonna let Rezar, de Javier Puche. Rezar en voz baja. Eso hace el paracaidista desde aquel día. Rezar en voz baja mientras el viento agita con levedad la enorme telaraña donde permanece adherido. Rezar en voz baja sus oraciones y no dejarse intimidar por los esqueletos que penden alrededor. There's perfume burning in the air, bits of beauty everywhere, shrapnel flying, soldier hit the dirt. She comes so close, you feel it in. She tells you no and no again. Your lip is cut on the edge of her pleated skirt. Mal hecho, de Juan Jacinto Muñoz Rengel. Cuando era apenas un bebé lo dejaba llorar en su cuna hasta que se quedaba sin voz y le decía que ella no había querido tenerlo. Mientras lo vestía para ir al colegio, con una ropita clara y delicada que no le permitía jugar con los demás niños, le decía que ella en realidad siempre había deseado una hija. Cuando lo castigaba por haber manchado la ropa, desgastado los pantalones a la altura de las rodillas, le decía que ojalá hubiera tenido un crío menos torpe y menos inútil, que pudiera convertirse en un hombre hecho y derecho, capaz de protegerla. Al entrar en el instituto le dijo que nunca llegaría a nada. Cuando inició sus estudios en la universidad, auguró que sus fantasías los acabarían arrastrando a la ruina, que ella solo quería un hombre de verdad que pudiera mantenerla en sus años de vejez, y no un parásito. El día que se licenció le susurró al oído que era un tarado con la cabeza llena de pájaros. Cuando al fin encontró un buen trabajo, le dijo que ahora seguro que se dejaría engañar por una cualquiera, por la primera que pasase, y que la terminaría abandonando a su suerte, después de todo lo que ella había hecho por él. La noche que la estranguló, le dijo que era un pelele sin personalidad ni carácter, que ni siquiera tenía fuerzas para apretar un cuello como era debido. De Eugenio Mandrini. Esa mujer, la única sobreviviente de este mundo sin vida, llevó la mesa a la calle y a la hora del mediodía, sobre un colorido mantel recién estrenado, depositó un pollo horneado con mucho ají y mucha pimienta y mucho orégano, confiando que el aroma, esparcido en el viento, atrajera un nuevo sobreviviente, siempre que no fuera otra mujer, ni un niño, ni un viejo, sino un hombre. Solo un hombre, apenas un hombre. Every night he'd come to me, I'd cook for him, I'd pour his tea. Piratas, de Manu Espada. Coloco el DVD en el reproductor. Es el último taquillazo. Una película que le he comprado a un chino en Alamedilla. Las últimas pelis piratas que he visto no se escuchan bien, pero no tengo tiempo de ir al cine. El protagonista, un policía negro de Nueva Orleans, conduce a toda velocidad un coche blanco por la parte vieja de Salamanca. No sabía que Hollywood había rodado una película aquí. En la zona peatonal, a la altura de la rúa, gira a la derecha y se dirige hacia la Plaza Mayor. Varios minutos más tarde, el vehículo dobla hacia mi barrio y pasa junto al chino al que le compro los DVDs. El protagonista prosigue su marcha, se baja del coche en mi calle y se dirige a mi portal. Llama al telefonillo del segundo B y suena el timbre de mi casa. Permito que acceda al portal, me asomo a la mirilla y me saluda con la mano. Le abro la puerta y le veo algo borroso. «Hola», me dice con una voz de lata que no encaja con los movimientos de la boca. «¿Puedo entrar? Te lo puedo explicar». Señala el sofá con el dedo y nos sentamos. En mi salón se escuchan multitud de toses que no sé de dónde proceden. Miro la televisión y veo que ambos estamos en el plasma, desenfocados y a rayas. Me rasco la cabeza para comprobar que no es una imagen grabada. Me toco la nariz, carraspeo e incluso palpo la pantalla. El protagonista de la película saca el DVD del reproductor y me dice: «Pon esto, por favor». Cuando le doy al play, aparezco conduciendo un coche negro a toda velocidad por la parte vieja de Nueva Orleans. Sweet one in your Oldsmobile, barreling down the boulevard, looking for the heart of Saturday night. Got paid on Friday, and your pockets are jingling. You see the lights, you get all tingling. Looking for the heart of Saturday night. Comb your hair, paint your face, try to wipe out every trace of all the other days in the week. You know this'll be the Saturday you're reaching your peak. Stop on the red, go on the green. Tonight'll be like nothing you've ever seen. Barreling down the boulevard, looking for the heart of Saturday night. Is it the crack of the pool balls, neon buzzing? Mina, de Miguel Ángel Flores. Mina, en verdad, es foie gras, y me chifla. Y siempre que como Mina, me acuerdo de ella. A lo mejor es porque en aquel viaje que hice en tren con mi madre, para ver a mi abuela malita, solo quise bocadillos de eso, y me los comí sin quitarle el ojo de encima a ella. O no sé. No mires más, chiquillo, me decía mi madre dándome con el brazo. Y yo es que no podía dejar de mirar. No había visto nunca una chica tan guapa de cerca. Era tan guapa que hasta de lejos parecía que olía bien. Y creo, casi seguro, que debía cantar de maravilla. Cuando nosotros subimos en Tortosa, ellos ya estaban así, como si se hubieran caído de un quinto piso, pero dormidos y abrazados. Claro, enseguida di por hecho que se había escapado de casa como la Luisa de la calle Nueva. Y me hizo acordarme del día que mi madre encontró a mi hermana en el portal con el Edu, hablando muy cerca. No abrazados, solo cerca. Fue mucho antes de que se hicieran novios. Mi madre la mandó para arriba y ella detrás, y le fue dando tortas por donde pillaba hasta que el ascensor llegó al cuarto, que era donde vivíamos. Yo, a su lado, intenté contarlas, pero por entonces solo sabía contar hasta 7. Recordándolo pensaba que si su madre viera a esta, tal y como estaba de abrazada, la subía fijo a un octavo, y sin ascensor. Cuando despertó me pilló mirándola, y yo di un respingo de tan fijo como estaba, y me sonrió. Yo no sonreí, no era lo mío, pero que igual podía mirar la playa, o la feria, o lo que hubiera en la ventana. Yo no, yo cada cosa la miraba diferente. Por entonces, lo que yo más hacía era mirar. Era como si estuviera dentro de una pecera donde no podía hacer otra cosa que mirar, y así pasaba el día. A partir de ahí, con ella despierta, fue peor, porque era como si de mis ojos salieran dos gomas de las de saltar y fueran derechitas a ella. Y aunque ella se moviera y yo no, seguíamos todo el rato enganchados, aunque uno de los dos no hubiera querido. Él despertó más tarde, se fue al pasillo y se puso a fumar y a mirar por la ventana, como mi madre. Yo no entendía cómo no prefería quedarse todo el rato al lado de ella. Cuando volvió a entrar le trajo garrapiñadas que le había comprado un moro que vendía, además, navajas de Albacete. Ella me ofreció. Y antes de que dijera sí o no, mi madre ya me estaba empujando, diciéndolo de ¿qué se dice? Y ella contestó, de nada, guapo. Guapo, me había dicho guapo, y casi se me saltan las lágrimas. Y tuve que balancear muy rápido los pies que me colgaban para que no salieran de mis ojos. Yo la miraba y remiraba, y habría deseado pedirle que cantara, o que fuera mi madre. No es que no quisiera la mía, no era eso. No sabría explicarlo. Era como desear que me quisiera contra su pecho, oliéndola mucho, pero sin renunciar a mi madre. Rendido de no hacer otra cosa que mirarla, me dormí derrumbándome contra el brazo de la verdadera. Cuando desperté pasado de Espeñaperros, enfrente ya no había nadie, y se iba el sol. Entonces sí lloré. Lloraba por todo sin llegar a llorar por nada, y me puse manioso, como decía mi madre, que es como rebelde y lastimoso al mismo tiempo. Y me emperré en que quería otro de Mina, aun sabiendo que no quedaban. Y antes de llegar a la estación, me tuvo que dar dos tortas en el culo, diciéndome, toma, para que llores con razón. Ella no sabía que tenía motivos de sobra para llorar. Ni yo tampoco. Stop all this talk. Turn off the telephone. Open up another bottle. Send those people home. Let it get real quiet. Turn that lamp way down low. I'm gonna flow. He saw through me, deaf, dumb, and blind. He knew his way down. could sit and drink the way a monk could pray. So grab that silver flask, pour yourself another glass, and watch me rage down this river of tears. Stars now darken everyone. Watch the clouds cover that big yellow moon. Close the blinds, mute the sun. There's nowhere. Con la sugerente voz de Madeleine Peggu resonando aún en nuestros oídos y urgidos, como de costumbre, por el tiempo, despedimos esta primera entrega de la serie que durante 6 semanas Buscando Leones en las Nubes va a dedicar al microrrelato y a la música femenina, en un doble eje que vertebrará nuestras emisiones hasta principios de abril. Entre las canciones de la norteamericana os he leído los textos de Raúl Brasca, Ana María Shua, Juan Gracia Armendáriz, Juan Armando Eple, Manuel Moyano, José María Merino, Javier Puche, Juan Jacinto Muñoz Rangel, Eugenio Mandrini, Manu Espada y Miguel Ángel Flores, todos extraídos de Los Pescadores de Perlas, una de las 2 antologías de los microrrelatos publicados por la revista Quimera a lo largo de las 2 últimas décadas. Confío en que el programa os haya interesado. Con ese deseo me despido ya hasta dentro de 7 días, en que, como siempre bajo la dirección de Alberto Sansegundo, nuestro espacio volverá a encontrarse con vosotros. Pasad una muy buena semana. Adiós.